hora de pasar por mi vereda. Estaba buena, qué linda nena, yo la vi pasar por mi vereda. Se llama Macarena, se llama Macarena. Me dicen, video, video. El que no hace para las unidades. Por mi vida estaba buena, qué linda nena, yo la vi pasar. Por mi vida se llama Macarena, se llama Macarena, yo la vi pasar. Por mi vida estaba buena, qué linda nena, yo la vi pasar. Lo hacemos de